para cada día comenzar. Y al despertar a tu lado, yo me pongo la careta para actuar en esta comedia en la que solo ríes tú. No aguanto más cuando me mientes, me dan ganas de escapar. Siempre de mí te has burlado, y si me quedo es por mis hijos nada más. Ellos me dan la fuerza para seguir viviendo. A tu lado, yo me pongo la careta.